Bien, y la estábamos presentando al inicio del programa y la estábamos esperando y finalmente ya llegó, está acá. Yo les hablaba que hoy día teníamos una invitada, una mujer, una dama que nos acompaña ya a los estudios de la radio. Ella es enfermera del Hospital Ricardo Figueroa González de acá de Cañete. Y la vamos a presentar, ella se llama Lorena Morales Avilés. Es enfermera de la universidad, titulada de la Universidad Paulista de Sao Paulo, Brasil, pero es chilena. Y me cuenta, fuera de micrófono, antes de entrar acá al locutorio, de que estuvo estudiando y trabajando en Brasil durante 15 años. Así que no sé si vamos a hablar en portugués o en español. En español, yo creo. Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Lorena, entrando en materia, tú entiendo que estás a cargo de la campaña de vacunación contra la influenza acá, sí, en el hospital. Sí, exacto. Para Cañete, para la localidad de Cañete. Sí. Para nuestra comuna. A ver, cuéntanos de la campaña que se acaba de iniciar, entiendo, el día de ayer y que va a abarcar hasta el 30 de abril. ¿En qué consiste esta campaña? Es una campaña nacional sobre el virus influenza. Los virus fueron separados a tres muestras de las que tienen más mortalidad. Eso significa que no necesariamente no se vayan a resfriar o no vayan a tener cierto tipo de enfermedades respiratorias. Pero contra estas tres más letales, sí, va a existir la protección. Ya, ok, entonces, existe una vacunación para protegernos de tres virus específicamente. ¿Cuáles son esos virus? Exactamente. No son separados por A1, B1, o sea, yo no tengo idea, claro. Yo pregunto, preguntando allá. A1, B1. No es. Ya. Ok, y son virus entonces que atacan principalmente, ¿cierto?, al ser humano. En el sistema respiratorio. Exactamente. Ya. Exactamente. Ejemplo, si yo tuviera uno de esos virus, ¿qué reacción tendría? ¿Cómo andaría? ¿Cómo sería mi día? No, pues son virus la mayor parte letales, por eso es que son los tres más letales. Me puedo morir con ese. Sí, virus. Sí. Dolor en el cuerpo, o sea, resfriados muy fuertes, antibióticos, problemas en los pulmones, ese tipo de enfermedad. O sea, esta es una campaña, ¿cierto?, gubernamental, sí, que es gratis, sí, gratuita, para protegernos de esos virus gratuita, mortales. Completamente gratuita. Si a alguien le van a ofrecer, no, gratuita para niños de 6 meses a 23 meses, adultos a partir de 60 años y enfermos crónicos. ¿Y eso por qué? Para eso me imagino que son los sectores más, más vulnerables a la enfermedad. A la enfermedad. Más vulnerables a la enfermedad. ¿Esos son virus que se transmiten, están en el aire? Sí, todo virus respiratorio es transmitido por el aire. Ya. Todos. O sea, podríamos tenerlo aquí en la radio. Exactamente. Ya. Y si nosotros estamos vulnerables, independientemente de la edad, podríamos también recibirlo. Sí, se podría contaminar. Pero como la inmunidad de una persona más joven es más alta, ¿ya? Sí. No se tornan tan letales como en un anciano, por ejemplo. O sea, podríamos entonces contaminarlo. Pero no morir presentar de ella. Los síntomas, pero claro, no morir. Pero no morir de ella. Ya. Los ancianos sí, los niños también. Ya. Y eso, por ejemplo, si yo estoy resfriado, y al parecer no es un simple resfriado, podría detectarse, ¿cierto?, en un centro médico, sí, que tengo el virus de influenza y hay vacuna para eso. Sí. Entonces, la vacuna no sirve cuando ya estás enfermo. Ah. La vacuna sirve para criar anticuerpos. Cuando tú te vas, claro, cuando tú te vas antes de contaminarte, tu cuerpo ya está. Exactamente, ya las defensas ya están preparadas para recibir el virus y combatirlo. Ah, ya, si tengo el virus, es otro, hay que hacer. Es otra cosa, y ya no te puedes vacunar porque ya te contaminaste y tu cuerpo ya produjo defensas para la próxima vez ya está. Correcto. Prevenido. Ya, entonces recordemos las edades. Tú dijiste de 6 meses. De 6 meses a 23 meses. A 23 meses. O sea que estamos hablando aquí. Sí, de 6 hasta los 2 años. Claro. Hasta los 2 años. Y luego nos saltamos, ¿cierto?, a los. Mayores de 60. Mayores de 60. De 60 en adelante. No de 65, de 60. De 60 en adelante. De 60 en adelante y también enfermos crónicos. Y enfermos crónicos. ¿Cuál? Diabéticos. Hipertensos. Personas acamadas, si es que no se están tratando en el hospital, informar en el hospital porque a los postrados se va a ir a vacunar en las propias casas. Importante, ya. Ya en las propias casas vamos a ir a vacunar. Estamos pensando de que 15 días hacer una campaña en la calle, uh-huh, sábado y domingo, para vacunar a esas personas. ¿Ya? Perfecto. Okay, entonces los niños hasta 2 años y los adultos. Aquellos, los enfermos crónicos que tú me hablas, yo soy bien preguntona, ellos, independiente de la edad, podrían también ser contaminados. Enfermos crónicos, cualquier edad. Cualquier edad. Cualquier edad. Un enfermo crónico de 20 años, de 40 años, debe vacunarse. Cualquier edad. Asmáticos, cualquier edad se pueden vacunar. Ya. Se pueden vacunar. ¿Dónde se puede vacunar? En el Hospital de Cañete. En el Hospital de Cañete tenemos 3 puestos, uno en crónicos, otro en control niño sano y otro en ERA. Ya, entonces en crónicos... Es el lugar donde se tratan las enfermedades respiratorias. O sea, hay 3 puntos entonces de vacunación. Adentro del hospital. Dentro del hospital. Exactamente. Esto es un trámite rápido. ¿Dónde se vacuna? A ver... En el brazo. Sí, ¿cuál queda de los brazos? ¿Ya? En el deltoide, lo único que puede suceder es doler el brazo, afiebrarse un poco, entonces tienen que colocarse pañitos helados. ¿Ya? Pueden tener las primeras 24 o 48 horas, pueden tener un poco de fiebre, de dolor en el cuerpo, pero después de 48 horas pasa. Es solamente la hora que se inyecta la vacuna, porque como son virus tratados en laboratorio, ese virus puede producir algún tipo de contraindicación, vamos a decirlo así. Generalmente no necesitan examinar a la gente o su ficha médica antes de vacunar. Nada. Lo único que no se pueden vacunar son las personas que están con fiebre y las que son alérgicas al huevo. ¿Al huevo? Sí. ¿Por qué? Porque la vacuna tiene un componente proteico del huevo. ¿Ya? Y eso le puede producir la alergia. O sea, puede tener algún problema en relación a alergia al huevo. Entonces, los alérgicos al huevo y los, me dijiste... Y con fiebre. Y con fiebre. Pero ustedes lo probable que lo detecten ahí también. Se pregunta inmediatamente si tuvo por lo menos el día anterior o el mismo día fiebre. Si no tuvo fiebre, se vacuna. Te quiero preguntar, Lorena, respecto a los horarios de atención, de vacunación. Sí. En el hospital, ¿en qué horario están atendiendo? Nosotros estamos empezando de las 8:30 a la 1:00. Y de las 2 a las 4:30. Ok, hay más tiempo en la mañana para ir. Esos son los horarios de vacuna. De lunes a viernes. En estos tres puntos. Bueno, un segundito, Lorena, yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando. Si tiene alguna pregunta, no sé si te parece. Claro. Si tú la pudieras responder, estamos aquí para gente que recién está en sintonía con Lorena Morales Avilés. Ella es enfermera del Hospital Ricardo Figueroa González de Cañete. Estamos con la campaña, ¿cierto? Ella nos está contando de la campaña de vacunación anti-influenza. Si tenemos algún auditor o auditora que quisiera comunicarse con nosotros y hacerle alguna pregunta a la enfermera respecto a la influenza, o podría ser tal vez también otro tema, aprovecharla que está acá. No siempre tenemos una profesional de la salud en la radio, y podríamos también aprovechar ese momento para que se puedan comunicar con alguna pregunta al 261-3022, al 261-3022. ¿Qué pasa, Lorena, si yo no me vacuno? Si soy un abuelito de 65 años, soy una persona adulta de 60 años, 70 años, y no me vacuno. Tenemos un contacto telefónico, ¿verdad? Qué bueno. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señora, ¿su nombre? Edulia Velázquez. Edulia, cuénteme, ¿usted tiene alguna consulta a la enfermera? Sí, lo que pasa es que estoy recién tomando la emisora. ¿Ya? Y no alcancé a escuchar las edades, porque yo tengo chiquitito, entonces quiero saber eso. ¿Desde qué edad se pueden poner esa vacuna? De los 6 meses a los 23 meses. ¿A los 23 meses? Sí, ya. De los 6 a los 23. Bebita, entonces, ¿usted tiene una bebita, señora? Sí, una bebita. Una bebita. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos meses? Tiene 1 año y 3 meses. Ah, o sea, tiene que vacunarla. ¿Cuándo va a ir? Mañana mismo, yo creo. Mañana mismo, es gratis. Sí. ¿Ya? Sí. Así que importante. Ahí está llorando, parece. Ya, chao. Sí, ya, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Ve, así como la señora Edulia, puede preguntar usted también al 261-3022. Yo espero que hayan llamado y que le saquemos provecho a esta enfermera de la Universidad Paulista. de Sao Paulo, Brasil. Después vamos a ir a podemos tocar ese tema, sí. Para seguir. Yo te estaba preguntando qué pasa si hay personas que deberían, que tienen que vacunarse, o los niños, ¿cierto? O el adulto mayor, ¿qué pasa si no lo hace? ¿A qué se expone? Justamente se expone a ese tres tipos de virus, que son de cepa, son las cepas del continente que se traen y pueden llevarlo a la muerte, o sea, sin ningún tipo de duda. Me están llamando, parece, directamente a ti, claro. La celular, ¿ah? Pero parece que deja. No, pero lo pagaron. Ok, yo te quería consultar respecto, a ver, ahí. Hay un teléfono, parece que está sonando, el de Lorena. A ver, claro, conteste nomás. Vamos a aprovechar de ir a un tema. Estamos a 12 minutos de las 8 de la noche. Y recuerden, estamos con la enfermera acá del hospital de Cañete, Lorena Morales. Si ustedes tienen alguna consulta para hacerle a ella, llamar al 261-3022. Tenemos otro llamado. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Gladys. Gladys, cuéntame, Gladys. Yo necesito saber si las mujeres embarazadas también tienen que vacunarse o no. Ah, qué buena pregunta. A ver, ¿esa es toda la pregunta, Gladys? Sí. Ok, ella te la contesta por la radio. Ya, gracias. Ok, gracias a ti. Sí, se pueden vacunar también gratuitamente, solo que hay que tener un pequeño, una resalva, ¿ya? Que el virus es transplacentario, entonces no se pueden vacunar sin tener por lo menos en la 13ª semana. Ahí se pueden empezar a vacunar. Desde la 13ª semana. O sea, ya. ¿Ya? Antes de eso, no. Ah, ya. ¿Ya? Antes de eso no se pueden vacunar. Y te quiero consultar, harto llamado, Lorena. Parece que están escuchando el... Ah, tu hijo. Ya. Lorena, te quiero consultar respecto. ¿Por qué no se pueden ¿por qué no una embarazada? Porque es transplacentaria. Atraviesa placenta, ¿ya? Ah, o sea, podría perjudicar. Exactamente, al atravesar placenta puede haber una alteración en el feto. Ya. ¿Ya? Como en la 13ª semana ese feto ya está formado, solamente ahí se puede empezar a vacunar. Entiendo, buena pregunta. ¿Ya? Deben haber más preguntas en la casa, así que llame al 261-3022 porque estamos con la campaña de antiinfluenza que acaba de comenzar ayer y tenemos invitada acá en la radio a Lorena Morales, enfermera del hospital Ricardo Figueroa González. Y gentilmente ha venido, ha accedido a esta entrevista en relación a esta campaña de vacunación contra la influenza que acaba de comenzar el día de ayer, 30 de marzo, y que se extiende hasta el 30 de abril. Hagamos un resumen para la gente que está en casa. Esta es una campaña, ¿cierto?, que va dirigida especialmente a los niños. A los niños de 6 a 23 meses y adultos mayores a partir de 60 años. Y le sumamos también todo enfermo crónico. Y también gente que está postrada, tú me dices también. Sí, los postrados los vamos a ir a visitar en la casa. Todos los postrados que están en la lista de postrados del hospital de Cañete. Caso no estén en la lista, por favor informar al hospital, que también lo iremos a vacunar. ¿Puede ser por teléfono o directamente algún familiar? Directamente algún familiar, porque también tiene que cadastrarse en el sector de postrados. Ah, correcto, claro, tiene que quedar inscrito. Claro, tiene que quedar inscrito. Tú mencionaste también, Lorena, respecto a los efectos que podría, negativos tal vez, que podría causar la vacunación en algunas personas. Sí. ¿Y cuáles serían esos efectos? ¿Y qué debería pasar con las personas? Como uno está colocando un virus, tratado en laboratorio, todo, este virus puede causar dolor en el brazo, un poco de fiebre, dolor en el cuerpo, después más o menos 24, 48 horas. Es importante que no se asusten, que es normal de la vacuna, que no necesitan salir corriendo, ni ir a urgencia, porque es normal de la vacuna. Hasta 48 horas. Exactamente, no es a todas las personas que les sucede. Sería una minoría de personas que les sucede. ¿Ya? Pero sí tienen que saberlo, o sea, tienen que saber que puede suceder. Okay. Puede suceder. Y la gente no tiene que asustarse. No tienen que asustarse. Tratar la fiebre, sí, seguramente con pañito con harto líquido, tal vez. Harto líquido y paño, nada más. ¿Cuánto, nada más? Si yo mañana decido ir a vacunarme al hospital, ¿cuánto me demora el trámite? En estos momentos se están demorando 5 a 10 minutos. O sea, es súper rápido. súper rápido. Te incluye ahí una pequeña espera, seguramente. Sí, sí, ya. Dependiendo del horario. ¿Se le llena alguna ficha? Horario. No, nada. Entran normalmente crónicos, la embarazada y los niños tienen carné. Ya. Y los crónicos también, uh-huh. ¿Ah? Y los adultos mayores que se tratan en el hospital también tienen su carné. Entonces, bueno, que lo lleven para anotar fecha, uh-huh, de vacuna. Uh-huh. Porque el próximo año también tendrá que venir esta campaña. Es todos los años. Es que todos los años, exactamente. Entonces ahí uno ya le marca el día que se vacunó. Lorena, puede pasar más de alguna oportunidad, no muchas, pero podría pasar tal vez a algún abuelito que tal vez viva solo, que está escuchando, ya, y que vaya a vacunarse mañana. Y que después, ¿cierto?, en 15 días más diga, chuta, me vacuné, no me vacuné, y voy de nuevo y se vacuna otra vez. ¿Hay algún efecto con alguien que podría vacunarse más de una vez? No. ¿No? ¿Ninguno? No. ¿Ni tampoco está más protegido? No, tampoco. Está lo mismo, ¿no? Si se vacuna uno o dos veces. No. Realmente por eso que le pedimos el carné, uh-huh. ¿Ah? Sí. O nosotros mismos le damos un papel que lo timbramos y le ponemos la fecha. Claro, para que no ocurra tampoco. Claro, justamente para que no ocurra, y le decimos al abuelito que lo tiene que traer en la billetera para, uh-huh, que... cualquier cosa, informar. Claro. Bueno, vamos a recordarle a la gente entonces que está en sintonía de Tu Regreso a Casa, que puede comunicarse por teléfono y hacer algún tipo de consulta a Lorena, aprovechando que está acá esta enfermera del hospital, al 261-3022, 261-3022. Vamos a ir a una pausa comercial, Lorena, y me interesa también sacarle provecho a tu visita acá respecto a tus estudios en Sao Paulo, Brasil, y además tu trabajo en el tema de la salud allá, y hacer tal vez un paralelo, una comparación entre el sistema de salud brasileño y este sistema que tú también estás experimentando y trabajando acá en Chile. Así que vamos a sacar provecho a eso. Vamos a una pausa entonces y luego regresamos en Tu Regreso a Casa. Minuto a minuto, segundo a segundo, aquí te marcamos el tiempo. Las 8. Te hacemos retornar a tus mejores momentos. Tenemos la música en tu inconsciente. Ya sientes nuevamente cada recuerdo. La energía de cada día la vives junto a Revelación Radio. 8 de la noche con 5 minutos, nos acaban de llamar algunos vecinos del sector Barrio Leiva, del sector Estación y también Corby, informándonos que están sin energía eléctrica. De Barrio Leiva, Estación y Corby, por lo menos hasta ahora nos han llamado vecinos que están sin energía eléctrica y que están haciendo llamados a Frontel, pero que Frontel no contesta, así que es un llamado que hacemos, por supuesto, a esta empresa, a Frontel, para que atienda, cierto, el llamado de los vecinos que están anunciando, cierto, que en este momento están sin energía eléctrica. Barrio Leiva, Estación y Corby. Si hay algún otro barrio... Cayucupil, ¿eso también se suma? ¿Está sin energía eléctrica? Hace como una hora. Ok, nos acaban también llamar recién desde el sector de Cayucupil, que también hace aproximadamente una hora que se encontrarían también sin energía eléctrica. Y bueno, los vecinos están obviamente preocupados por el tema, ya, y que están llamando a Frontel, pero nadie estaría respondiendo el llamado. Muy bien, nos alegra que los vecinos se ocupen la radio, este medio, para poder informar de cosas que se tienen que informar, y a ver si podemos ayudar para que Frontel pueda solucionar ese tema. Ya al 261-3022. Ok, y seguimos conversando. Ok, Antiquina también nos están, siguen llamando, ¿eh? Desde Antiquina también, parece que fue un corte bastante grande, ¿eh? Pero que no todo Cañete por lo menos está con corte. Nosotros aquí obviamente tenemos energía eléctrica, el centro me parece que está en perfectas condiciones, también el sector norte, pero sí hay el barrio sureste de Cañete, estaría todo ese sector sin energía eléctrica, y algunos sectores rurales también. Ok, nosotros estamos acá en los estudios conversando con Lorena Morales Aviles. Para quienes se integran recién a la sintonía, ella es enfermera del Hospital de Cañete. Estamos con esta campaña de influenza, informándonos respecto a esta campaña de vacunación contra la influenza que comenzó ayer y que se va a extender hasta el 30 de abril, que va en apoyo a la vacunación de niños de 6 meses hasta 23 y adultos desde los 60 hacia arriba, y también enfermos crónicos. Tengo una pregunta antes de entrar a la conversación respecto a a tu paso por, o tus años en Brasil, una consulta respecto a la campaña. ¿Qué pasa en el sector rural, en las postas? ¿Ellos tienen que venir acá o en las postas están encargadas de vacunar a la gente? No, todas las postas, ellas mismas hacen su vacunación. Todas las postas reciben las vacunas de influenza, uh-huh, y ellas propias hacen la vacunación. Ok, y esta campaña también comenzó ayer en... Ayer también. En las postas, y sí, hasta el 30 de abril también. Hasta el 30 de abril bajo también. Bajo las mismas condiciones, van y gratis. Las mismas condiciones que acá. Las mismas condiciones, es nacional, en cualquier lugar. Si hay personas que van a ir a Santiago, en Santiago también las tienen que vacunar, si ya no se han vacunado. Claro. ¿Ah? Y si alguien, es por ejemplo, nacional. Nacional. Alguien está de paso por Cañete y tiene la edad y todo lo que corresponde, Cañete, tiene que ir al hospital y se vacuna. Perfecto, nos quedó claro. Si hay alguna persona que tenga alguna duda respecto a esta campaña, a la vacunación, nos llama al 261-3022. Lorena, quiero aprovechar el tiempo que tú estás acá respecto cierto a tu tiempo que viviste en Brasil. Estudiaste tú, titulaste en la Universidad Paulista de Sao Paulo, Brasil. Sí. ¿Ya? Y estuviste estudiando y además trabajando en el sistema de salud brasileño. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en la salud en Brasil? ¿Cómo es? Cuéntanos. Mira, tiene muchas deficiencias porque es un país demasiado grande. ¿Ya? Aparte que allá existe el sistema único de salud, que es universal. ¿Ah? Eso, ¿ya?, quiere decir que cualquier persona que ingrese al país tiene derecho a salud gratuita. Cualquier persona que ingrese al país, no necesariamente que sea brasileño. No, cualquier persona que ingrese al país tiene salud gratuita. La salud es gratis. Es gratis. No existen las clínicas privadas. Existen clínicas y hospitales, pero allá se trabaja de diferente manera que aquí. Ya. Porque allá o es gratuita o es del gobierno, uh-huh, o uno tiene un convenio, ya, que serían las ISAPRES de aquí. Ya. Pero allá se paga por mes una cantidad de plata, por ejemplo, 20,000 pesos por mes, okay, y tú no necesitas pagar nada más. Independiente de la enfermedad que tenga. Independiente. Independiente del uso, el cantidad de tiempo que pueda estar en un hospital. Independiente. El tratamiento que si reciba. Si tú tienes un año por lo menos, ¿ya?, tú tienes derecho a absolutamente todo. ¿Un año de residencia ya? No, un año de pagamento de la previsión. Ah. Okay. Del okay, convenio, entiendo, de salud. Entiendo. Y, por ejemplo, si tú eres turista, llegas allá y te enfermas, tú vas a cualquier hospital público que te van a atender. Sin pedirte problema. Absolutamente nada. Nada. Nada. Y me van a atender bien y me van a atender, sí, dar remedios si necesario. Sí, el gran problema ya es que como la demanda es mucha, ¿ya?, las filas, o sea, son muy grandes. O sea, es muy la búsqueda por médicos, por consulta en las diferentes áreas es más complicado que aquí. Pero por la demanda, o sea, en Sao Paulo somos 19 millones y en la grande Sao Paulo somos 30. Entonces, es harta la diferencia. En el área, digamos, Sao Paulo. Sí, todo el área. Sí, sí. Ya, y el número de hospitales no alcanza, no... No supre todas las necesidades, Ok, o sea, si en Chile Entonces esa es la gran diferencia de aquí. Aquí ya uno no puede, o sea, no puede atenderte porque aquí todo pagas. Se paga. Todo pagas. Entonces, esa es la mayor diferencia. Y respecto a la calidad de la atención, tal vez tú me vas a decir que es buena porque trabajaste allá, pero viéndolo objetivamente, el tipo de profesional. Yo creo que la gran diferencia también en ambos los sectores, que allá son mucho más humanizados que aquí. Tal vez por tener mucho más demanda y mucho más gente pobre que realmente lo necesita. ¿Ya? Los profesionales de salud son un poco más sensibles a la situación. ¿Ya? Yo creo que también es por cultura. ¿Nos falta tal vez un poco más de sensibilidad acá? Sí, humanización. ¿Humanización? Sí, humanización, sí. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué se ve eso? ¿Cómo te puedes dar cuenta tú con la diferencia? A ver, ¿en qué se ve? ¿Algún ejemplo? O sea, la señora de la cama 5. ¿Ya? La señora tiene nombre, se llama María, ¿y por qué no tratarla así? Como la señora María, y no como la paciente de la 5. Claro, entonces ya, ese tipo de... pero son detalles en la realidad. Yo creo que la salud aquí también es buena. Aquí en Cañete particularmente yo creo que el único problema que tenemos es que nos faltan profesionales, médicos, enfermeros. Yo creo que sería lo único. Yeah. Yo estoy trabajando hace 3 meses solamente en Chile. Yeah. Yo llegué en noviembre. Uh-huh. Empecé inmediatamente a trabajar aquí en el hospital en enero. Yeah. Y gracias a Dios me estoy dando muy bien. ¿Eh? Lo único que sí que yo creo que es las personas se deberían sensibilizar un poco. Bueno, y se viene un nuevo hospital. Justo, viene un nuevo hospital. También no tiene todas las comodidades. Exactamente. Todas las herramientas para trabajar, pero se viene un nuevo hospital. Ahora viene un nuevo hospital. Muy interesante porque es intercultural. Uh-huh. Creo que es muy importante, por lo menos en el sector donde estamos situados. Uh-huh, sí. La interculturalidad yo creo que es sumamente importante. ¿Ah? Yo creo que para la visión del mapuche, yo creo que es muy importante. Para ver cómo ellos te ven a ti. Claro. ¿Ah? Porque muchas veces uno trata de hacerlo mejor. Uh-huh. Y como no sabe muy bien cómo hacerlo, acaba cometiendo errores que tal vez se podrían superar si uno lograra estudiar un poco más de la cultura de ellos y aceptarla un poco más. Exactamente. No, toda una novedad que nos trae ese nuevo hospital. Sí, sí. Y con respecto al mismo nuevo hospital, y aprovechando que tú estás acá, ¿cierto? Y tienes que ver mucho con eso. Yo me pregunto lo siguiente, hay gente que se pregunta, vamos a tener un nuevo hospital. Bonito, sí. Una maqueta espectacular, ¿ya? Sí. Sin duda que va a quedar así como lo dice la maqueta, y que va a tener muchas comodidades, va a tener mucho más recursos, seguramente va a estar más equipado, sí, con las cosas que este hospital no lo tiene, ¿cierto? Uh-huh. Pero la pregunta va a lo siguiente, es, ¿mejorará así la atención personal, como tú dices, sí, de las enfermeras, sí, de los médicos, el hecho de trabajar en un hospital nuevo, un hospital, digamos, que cumple con todas las comodidades para los funcionarios, pero también para la gente, debería cambiar el trato? Sí, debería, sí. Yo creo que eso ahora yo lo estoy viendo, estamos empezando a estudiar, yo creo que es más capacitación y esa capacitación se va a hacer antes, sí. Yeah. Yo creo que la dirección del hospital va a hacer toda esa capacitación antes de que el otro hospital se inaugure, para que ya vamos preparados para una nueva realidad, porque es una nueva realidad. No, claro. ¿Por qué? Porque trabaja a veces con poco espacio, con pocos box de médicos, de enfermeros. Entonces, con todo eso, yo creo que allá donde vamos a estar mucho más preparados para recibir a la gente, eso también ayuda mucho. Y eso seguramente ayuda también en lo personal. Por ejemplo, tú como funcionaria del hospital, como enfermera, psicológicamente a lo mejor, motivacionalmente, sí, te ayuda mucho más. Sin que duda. Estar a lo mejor en un lugar apretado donde mucha lógico. Gente que está alegando, que está sufriendo, que está esperando mucho tal vez. Lógico. O sea, si tú logras resolver el problema lo más rápido posible, es mucho más factible que tu paciente esté contento, o sea, que tu paciente esté feliz. Porque, por ejemplo, ahora estamos con la sectorización del hospital, no sé si ustedes saben. Sí. Estamos con la sectorización del hospital, Cañete se dividió en cuatro. Yeah. Somos cuatro grupos multidisciplinares que estamos trabajando. Tenemos reuniones periódicas toda la semana para discutir los asuntos de la comunidad. Estamos yendo a terreno para conocer nuestra población, para que nuestra población se atienda siempre con el mismo médico, siempre con el mismo enfermero. Entonces, todo eso va a dar un aire mucho más familiar a la situación que se está viviendo. Claro, es lo que se ha llamado el hospital en terreno. Ustedes están visitando, ¿te ha tocado a ti salir? Sí, a terreno. Sí, ustedes están visitando sí. distintas poblaciones. Sí, por ejemplo, los yo días soy miércoles, del sector, entiendo. Yo soy del sector, no, los días jueves. Jueves. Yo soy del sector verde. A mí me toca toda esta parte de la población de Esperanza, Carol Ursúa, todo este lado. Sector norte. Y estamos yendo, o sea, estamos buscando cuáles son los principales. ¿Cómo lo recibió la gente? Mira, la gente todavía no se está dando cuenta muy bien qué es lo que es. ¿Ah? ¿Por qué? Las personas piensan que uno los va a ir a ver a la casa. ¿Me entiendes? Que van a hacer visitas domiciliares. Ya. Y no es eso. Es que las personas de esas poblaciones, cuando vengan al hospital, van a saber que la enfermera Lorena los va a atender, no otra enfermera. Ah, ya, pero ahí tú me estás hablando de este sistema, de este claro. sistema nuevo. Sí, de salud nombre, familiar. De salud familiar. Salud claro. familiar. Pero respecto al hecho del hospital en terreno, que es distinto que esta es una visita sí. de terreno que estás haciendo, sí. la gente está yendo, está respondiendo a esa campaña del hospital en terreno. Está yendo cuando dicen no vamos a juntar en la escuela, no vamos a juntar sí. en la iglesia tanto. La gente está acudiendo. Sí. ¿Y cómo está recibiendo sí. esto? En las plazas, ahora se están haciendo plazas solidarias. ¿Ah? En todas las comunas se están haciendo justamente todos los días miércoles ahora yeah. es la plaza solidaria y se están recibiendo muy bien, muy bien, muy bien. Es un cambio que yo creo que se está haciendo muy bien, se está haciendo tranquilo, con calma, bien pensado, bien estudiado, y los profesionales muy bien preparados para la nueva realidad. Lorena, te quiero aprovechar también, porque tú estás, eres encargada también ahí en el control Niño Sano. Sí. Y Chile Crece. Sí. ¿Cuál es tu labor ahí en el Niño Sano? Yo hago... Pues hace mucho tiempo que hace harto años que dejé de ir a pesarme de esas pesitas ahí, ¿cierto? Claro. A que me tomen con cuidadito y que me pongan una cosita que, claro, que mire para allá, que mire para el otro lado. Hace tiempo y no me acuerdo mucho. Así que... No, yo hago controles de niños de 2, 4, 6, un año y un año 6 meses. Ya. Y después hago el desarrollo psicomotor de niños de 3 años. Ya. ¿Mm? El Chile Crece viene... Ahora este año viene recibiendo a todos los niños desde los 28 días hasta los 4 años. ¿Ah? En el Chile Crece nosotros hacemos visitas domiciliares, hacemos los TEPSI, vemos familias de riesgo, ¿ah? Tenemos asistente social trabajando con nosotros, tenemos psicólogas trabajando con nosotros. Entonces vemos depresión postparto, la encaminamos inmediatamente para psicóloga. Entonces ese es el trabajo en realidad de equipo que se hace por el Chile Crece. En Control Niño Sano nosotros distribuimos la leche también, y ahora voy a aprovecharme de que estoy en la radio. Pero aprovechando todo el rato. La única dificultad del Chile Crece y por consecuencia de Niño Sano es que las mamitas no les gusta ir a las educaciones. Y estamos... Son talleres que se realizan con 7 meses y 10 meses. Yeah. Y las mamitas no van a esos talleres. ¿Y por qué no van las mamás? No lo sé, yo creo que encuentran que es demasiado tedioso, no sé. No, la realidad no existe explicación justificable para eso. Y para nosotros es complicado porque son importantes. Hay muchas mamás que están en el primer hijo, o los hijos son todos diferentes, y uno en la realidad, es lo que yo siempre digo y lo voy a seguir diciendo, yo no le enseño a nadie a ser mamá. Yo le doy cosas, informaciones que le van a ser útiles durante la creación de su hijo, pero yo no voy a ser la mamá de su hijo, ¿me entiendes? Yo no puedo enseñarle a nadie a ser mamá, porque las mamás normalmente creemos que siempre vamos a hacer lo mejor. Entonces ni una mamá va a ser lo peor para el niño. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces yo siempre digo eso. Claro, no viene... tiene que ser apoyada, ayudada. Exactamente. Guiada, entonces, de acuerdo a la experiencia anterior. Yo soy la que apoyo y doy todo el... Y yo siempre digo, o sea, yo soy una persona súper accesible, y todas las mamás que ya me conocen, ya me están empezando a conocer, todas las veces que llegan allá con cualquier tipo de duda, yo la atiendo inmediatamente. O sea, a veces se demoran 10, 15 minutos por una consulta u otra, pero yo atiendo a todo el mundo. ¿Ah? No me gusta que las mamás se queden con dudas, porque a veces uno, por no saber, puede hacer algo equivocado. Claro. Entonces, mejor ir y preguntar y saber y hacerlo bien. ¿Ah? Sí. Hay que darse con una duda. Oye, Lorena, y esos talleres que tú me dices de educación a la mamá, que tiene baja asistencia, ¿ese taller es informado a la mamá cuando ya nace el hijo, va al control Niño Sano y le dice, venga, tenemos talleres? Con 6 meses, cuando pasan conmigo, ahí ya le agendan la educación a los 7 meses. Y a los 7 meses ya falta. ¿Y cuánto tiempo debería durar eso? ¿La educación? Sí, la educación. Es una educación de 40 minutos. Es una vez, ¿no? Una vez de 40 minutos. Y no están yendo. Van muy pocas mamás. Claro. O sea, deberían ir. Porque se aprende. Claro. Se aprende. Lorena, tú que estás ahí en el Niño Sano, ¿cómo están naciendo los niños chilenos? ¿Están naciendo sanos? ¿Vienen con dificultades? Porque... años atrás, y esto entiendo que se ha superado mucho, había mucho niñito que se moría. Había mucha mortalidad infantil en nuestro país, pero se ha ido superando, y hoy día se muere un niño en el servicio de salud a nivel nacional, y es un escándalo hoy en día. Pero antes no era así, entonces ha ido cambiando. Mucho, ha cambiado mucho, pero todavía yo insisto en todas las mamás, todavía tenemos problemas con lactancia materna, amamantar a su hijo. ¿Qué tipo de problema hay? Les meten relleno, le meten lechecita porque el niño quedó con hambre. Y muchas veces los niños tienen, por ejemplo, los niños tienen calor, los niños tienen frío, los niños tienen dolor de guatita. La única manera que ellos se comunican es llorando. Y no es necesariamente de hambre. Y las mamás tratan de meterle una lechecita, ¿me entiendes? Sí. Para que no lloren más, porque hambre. Y claro, si lo llenas de leche, lógico, pues va a dormir una maravilla. Ajá. Y la idea con el pasar del tiempo le va a traer problemas. ¿Ah? Porque justamente lo que estábamos hablando de la vacuna, los anticuerpos se transmiten también a través de la leche. Y llegamos igual allá. ¿Me entiendes? Y la leche los va a proteger de muchas enfermedades que la mamá ya tuvo y que se la está pasando a su hijo. O sea, la leche, nada reemplaza a la leche materna. Nada, nada, nada, nada reemplaza a la leche materna. Nada. ¿Y debería absolutamente hasta nada. ¿Cuántos? Hasta 6 meses. Hasta 6 meses, por lo mínimo. Hasta 6 meses. Ya. Porque a los 6 meses ya empiezan a comer comida también. Claro. Entonces ahí ya. Pero hasta los 6 meses debería ser solamente exclusivo leche materna. Exclusivo. Lorena, ya estamos en el tiempo. Te quiero agradecer realmente que hayas venido. Gracias a ti. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. Tu primera vez me dijiste en la radio, sí, tras un micrófono. Vez. ¿Qué tal? ¿Cómo primera te sentiste? Vez. Un poquitito nerviosa. Un poquito nerviosa. No, tranquila, no vaya. La próxima ya va a estar más relajadita. Sí. Bueno, la verdad es que te quiero agradecer, Lorena, que hayas venido. Yo creo que mucha gente que está en sintonía le sirvió muchísimo, sobre todo ahí el tema de la campaña de la vacunación anti-influenza, y también que pudimos agarrar un poco respecto al sistema de salud, cómo fue una pincelada nomás en Brasil en comparación a esto, y también terminamos hablando de los bebés, de los niños sanos. Así que muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Gracias a ti y buenas noches a todos.